continuamos en Entre Mate y Mate, y como les contaba hace un ratito, estamos en comunicación con María Gabriela Negri, quien es concejal, parte de la oposición dentro del Consejo Deliberante, que hoy tienen sesión y van a presentar un proyecto, y para que nos cuente un poquito estamos en comunicación telefónica con ella. Buen día, María Gabriela, gracias por esta entrevista. No, por favor, buen día, Renata. Gracias a vos por llamarme. No, bueno, estamos... Sí, por favor, te escucho. No, te escucho. No, que nosotros venimos haciendo un seguimiento de la actividad legislativa y nos venimos preguntando, bueno, muchas cosas venimos suponiendo porque no tenemos la información, y parte de esa información que no tenemos es, por ejemplo, dentro del mismo Consejo Deliberante, es de qué presupuesto dispone, en qué se gasta, cómo son. De hecho, lo hemos hablado acá también con Dora, que vos habías donado tu sueldo, partes para distintos lugares, no sabemos si eso se cumplió o no. Como que hay muchas cosas en este Consejo Deliberante que nos quedan libres a la suposición. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mira, Renata, lo primero que quiero hacer es agradecerte y agradecerle especialmente la participación de la cronista de ustedes, sí, del medio de ustedes, de Dora Naftelson, porque la verdad, sin la cobertura que realiza Dora Naftelson, nuestros vecinos estarían sin ningún tipo de acceso a la información de lo que sucede en el Consejo Deliberante. Quiero agradecerlo porque siempre lo digo, lo manifiesto, nosotros debiéramos tener transmisiones en vivo, sí, las sesiones debieran estar colgadas, los audios, en la página del Consejo. Yo en el año 2020 presenté dos proyectos para que se hicieran, para que se publiquen las sesiones y para que se transmitieran en vivo, proyectos que nunca se les dio tratamiento. Así que es valiosísimo el aporte que, por supuesto, los vecinos tienen que saber que además lo hace totalmente gratuito. Sí. El aporte que hace Dora, totalmente, de cubrir y de transmitir las sesiones. Así que no quiero dejar de reconocerlo. Muchas gracias, María Gabriela. Sí. Quiero destacar esto. Corresponde, porque es el único medio por el cual los vecinos tienen acceso, si quieren conectarse, a escuchar los días jueves qué es lo que está pasando en el Consejo Deliberante. Sí, y digo, y en este sentido, hemos visto en algunas rendiciones del Tribunal de Cuentas que el Consejo Deliberante paga prensa, pero a nadie que vaya a cubrirlo. Digo, paga prensa a otros, pongámosle, operadores mediáticos, pero no nadie que haga ese trabajo como bien lo hace nuestra compañera. Sí, por supuesto, sí, pero digamos, el Ejecutivo tiene derecho a pautar con los periodistas, con los comunicadores que quiera. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que yo sí cuestiono, y no solamente yo, lo cuestionamos todos los bloques de la oposición, es que el Consejo Deliberante, que es un poder independiente del Poder Ejecutivo, sí, debe informar a los vecinos qué es lo que sucede, cuáles son los temas en tratamiento. Y estamos funcionando como si fuéramos una comuna de 3.000 habitantes o de 2.000 habitantes. Y yo, en el Valle de Punilla, creo que no hay un municipio que no transmita y no televisan las sesiones. Totalmente, totalmente. Y hemos escuchado, expresiones en medios, no en el recinto, de que, bueno, sí, era fácil, que lo iban a hacer, lo iban a garantizar, y seguimos esperando. De hecho, compañeros nuestros se han puesto a disposición para ayudar técnicamente en lo que hiciera falta, y todavía estamos esperando. Pero además, como bien decías vos anteriormente, el Consejo tiene su presupuesto propio. Claro. Que si bien es verdad, no puede, tiene un tope, digamos, que si bien lo marca la ley orgánica, no puede exceder el 2% total del presupuesto general para pagar las dietas, para, sí, su funcionamiento, pero, el Consejo tiene presupuesto. Claro. Tiene presupuesto suficiente. Y es verdad que el año pasado, cuando yo me decidí acogerme al beneficio de la jubilación ordinaria. Como yo me jubilé por la caja provincial, sí. Y yo debía optar, yo no puedo percibir la jubilación y los saberes como concejal. Así que yo decidí optar por la jubilación y no percibir el sueldo que cobran, la remuneración que cobra el concejal. En ese momento, para que quede claro, yo presenté una nota donde manifestaba que habiendo sido aprobado el presupuesto, donde ya estaba contemplado el monto total que correspondía a lo que yo iba a percibir, sí, en todo el año 2021, presenté una nota comunicando que me acogía al beneficio de la jubilación, que iba a seguir trabajando de honorem y que los importes que correspondieran a lo que yo iba a percibir se destinaran el 50% a políticas de prevención sobre la violencia de género, sí, y el otro 50% a becas destinadas a estudiantes secundarios que fueran otorgadas por el Consejo Deliberante de la manera que el Consejo lo dispusiera. Sí. Bueno, quedó en una, solamente en una expresión de deseo, porque nunca se materializó eso, pero como bien vos decís, tampoco sabemos si se ocuparon esos fondos o no. Claro. O si se reintegraron a rentas generales. Así que sí, porque es muy oportuno. Claro, porque sí, tampoco tenemos los balances, digo, o sea, como que hay... Exactamente. No tenemos dónde ubicar esos presupuestos, ver, hacer el seguimiento de qué gastos, y digo, vos lo sabrás mejor porque es el ámbito de trabajo, pero no vemos que se haya invertido absolutamente nada en el Consejo Deliberante, digo, ni una cortina, sí, ni mejorar la calidad, de nada. Rebeca, no tenemos un bidón de agua. Nada. Digamos, para que sepan los vecinos, si nosotros tomamos agua, nos tenemos que comprar la botellita. A veces nos suben una jarra de agua, pero, digamos, el Consejo, el gasto que le representa a los vecinos de Capilla del Monte es los sueldos que perciben los concejales, que no sé sinceramente de cuánto es el monto ni si están al día. Sí. Y bueno, y de los empleados administrativos que están nombrados. Claro. Así que, pero como bien vos decís, como tampoco tenemos balances, sí, desde que asumió esta gestión, nunca se publicaron los balances. No. Hemos hecho infinitos pedidos de informe, hemos elevado notas al Ejecutivo. En el año 2020, el concejal Rodríguez y la que habla, luego de que transcurrieran los 12 primeros años de gestión, nosotros denunciamos esto ante la Fiscalía porque es un grave incumplimiento, sí, de los deberes de funcionario público. Y además porque está incumpliendo con lo que ordena la Ley Orgánica Municipal. Sí. Yo quiero que sepan de que nosotros hicimos lo que debíamos hacer. Fuimos y le dijimos a la justicia, mire, acá hay un funcionario que no está cumpliendo con la ley. Usted, señor, es el que tiene que dictaminar respecto de esto. La denuncia tiene el número 9743-477/20 y nunca nos llamaron desde Fiscalía de Cosquín para preguntarnos si teníamos documentación al respecto. Que por supuesto que en su momento le adjuntamos los antecedentes, pero la documentación la tiene que pedir Fiscalía, claro, al Ejecutivo, que es la que la tiene, ¿verdad? Claro. En fin, hay una falta de transparencia, aunque declaren lo contrario, sí, que realmente a mí me sorprende. Yo no sé si vos recordarás que apenas asumió esta gestión, se contrató a una empresa que tiene un nombre largo y en inglés, sí, pero que simplificado se llama Traxus, uh-huh. Una empresa que iba a ser de asesoramiento para la transparencia y la eficacia de la gestión. Sí. También se lo contrató al que era ministro de Economía de la provincia, el contador Electore, que también es el titular de la empresa Traxus, sí, para mejorar, hacer una gestión más transparente. Y nada de eso está sucediendo. No. No. Hoy nos encontramos en la orden del día para el tratamiento, en el día de hoy, de una solicitud por parte del Ejecutivo. Primero, una autorización para que lo autoricemos para tomar un crédito del Banco Provincia de Córdoba para la compra de una ambulancia. El segundo, que por supuesto, digamos, eso no habría inconveniente. Ahora, en el punto siguiente, nos envía un pedido, una solicitud de contratación directa para la compra de la ambulancia. ¿Otra compra directa más? Yo te pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si digo, además... ¿Por qué? Sí, si supuestamente tenemos todos los elementos para hacerlo de forma transparente, como tanto dicen en los medios de comunicación, ¿por qué otra compra directa? O sea, no... ¿Pero acaso no existen los concursos de precios? Claro. No existen las licitaciones. Hay mecanismos suficientes que ameriten, digamos, otro procedimiento. Pero además, nos envían la solicitud de lo autoricemos con la contratación directa sin explicar si han hecho una evaluación de los costos de lo que significa mantener una ambulancia. Sí. Porque lo que se va a comprar no es una unidad de terapia intensiva equipada. Se va a comprar, digamos, el automóvil. Claro, el vehículo. Pero sí. El automóvil que vos, el vehículo, claro, que después vos tenés que equiparlo. Acondicionarlo. Y además también en este sentido, yo recuerdo en entrevistas. ¿Cuánto cuesta una ambulancia, Rebeca? ¿Vos tenés idea? No, pero además. El vehículo. Cuando nosotros, digo, genuinamente, cuando se renovaban los contratos de la empresa de emergencia, nosotros consultábamos, ¿no podríamos apuntar a comprar nosotros nuestra propia ambulancia? Y nos decían, en este sentido, que no era solamente la compra del vehículo, sino que era el mantenimiento, que era el personal adecuado y que no se podía, punto, ¿no? Era como que era más fácil así porque no teníamos alta complejidad. Y ahora, de golpe... Fíjate vos, sí, nos piden la autorización para la compra directa y ni siquiera nos mandan tres presupuestos del costo del móvil. Es decir, una ambulancia no se compra todos los días. Si vos me preguntás cuánto cuesta un automóvil usado, depende de la cantidad de años que tenga, el modelo. Sí. Bueno, yo puedo estimar cuánto puede ser el valor de mercado. Ahora, si vos me decís cuánto sale una ambulancia hoy, no sé, sale 10 millones de pesos, 15, 11... No lo sé. Pero tampoco nos adjuntan esa documentación. Pero aparte, María Gabriela, digo, en este sentido, como bien señalabas, cuando asumió este gobierno, vinieron con la consultora cambiando todo el sistema, con una consultora que le estamos pagando un porcentaje de nuestra recaudación para que nos asesore en transparencia, sí, y no sé qué. Y lo único que hemos logrado comprar en transparencia son lamparitas y resmas de papel, con la compulsa, bueno, no sé qué, digo... Estamos y todo lo demás va a compra directa. Y además también he tenido posibilidad de ver ciertos informes del Tribunal de Cuentas en donde también se hace como que se escalonan los pagos, pero tenemos pagos de 1.800.000 a empresas que ni siquiera sabemos quiénes son. Bueno, en referencia a eso, no me quiero ir del tema de la ambulancia, que ya quiero decirte otra cosa. Por favor, sí. Pero en referencia... a lo que vos estás planteando, de las órdenes que visa el Tribunal de Cuentas, yo ingresé un pedido de informe porque efectivamente, por ejemplo, encontré una orden de pago a WEM, de 500 mil pesos. Y bueno, todos sabemos que presta un servicio de emergencia. Sí. Y también sabemos que la contratación de ese servicio de emergencia es una atribución que debe pasar obligatoriamente por el Consejo. Y sin embargo, nunca pasó el contrato de UEM. Sí. No sé en concepto de qué le pagan. A lo mejor no es para brindar el servicio a la vía pública. Acá no lo No lo sabemos, sabemos. claro. Por eso No lo es sabemos. tan necesario los Y balances, así sí, claro. como vos, y porque los balances te permiten ver lo que ingresa, lo que nos manda la provincia, Claro. cómo se gasta lo que se recauda. Claro. No sabemos, no conocemos cuáles son las recaudaciones. Y nosotros en otro momento hemos aprobado una moratoria. Nunca supimos Nada. cuáles fueron los montos de las recaudaciones, a pesar de haber hecho pedidos de informes, que por supuesto nunca se aprueban. Sí. En fin, pero quiero volver un segundo más al tema de la Por ambulancia. favor, sí. En la gestión del intendente Buffoni, mejor dicho, cuando estuve yo de intendente interina, Sí. nosotros veníamos advirtiendo ya en la gestión de SES el reclamo y la necesidad de tener una ambulancia equipada, porque era un reclamo, vos te acordarás Sí, bien, claro. los reclamos de todos los vecinos, porque necesitaban sentirse que estaban protegidos, digamos, que tenían a dónde acudir. Sí. Dado que en Capilla del Monte el único centro de atención médica las 24 horas es el hospital municipal, así que tomamos la decisión de contratar un servicio de emergencia que tenía las 24 horas del día en la puerta del hospital una unidad de traslado de terapia intensiva. Sí. Y si no estaba en la puerta del hospital, estaba en la calle de Anfunes, esquina Corrientes. Y cuando salía una unidad de traslado con un paciente, ya sea con una ACV, con un infarto, con una afección gravísima que ameritaba el viaje urgente a Córdoba, automáticamente teníamos a disposición otra unidad. Por supuesto que no era un servicio barato. Pero ese servicio que le prestábamos a los vecinos de Capilla del Monte tenía las 24 horas un médico especialista en terapia intensiva, un chofer las 24 horas y un enfermero paramédico que acompañaba al médico en la ambulancia. Sí. ¿Cuánto cuesta ese costo operativo para que funcione la ambulancia? ¿Cuánto significa la logística de tener, vos sabés que los médicos hacen guardias? Sí. Vos no podés tener una persona a las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. Tenés que rotarlos. ¿Cuánto cuesta la logística de tener los profesionales que se requieren todos los días? Y si vos querés, en este momento no lo tengo en mi mano, Sí. pero te lo puedo acercar, porque yo tengo una estadística que hizo el doctor Buffoni, que era el director del hospital, Sí. una estadística que nos permitió ver la cantidad de traslado, pero la cantidad de vidas de capillenses que pudieron estar a salvo Sí. gracias a la prestación de ese servicio. Yo no voy a cuestionar la toma del préstamo del Banco Provincia de Córdoba. Tampoco voy a cuestionar que quieran comprar una ambulancia, pero sí quiero que sea con un mecanismo transparente. Claro, pero toda esta información que estás brindando en este momento en relación a otra circunstancia con la contratación del servicio de emergencia, debería venir acompañado o debería venir el director de salud, el secretario de salud, que es el director del hospital, a dar las explicaciones pertinentes de cómo se va a operativizar todo esto. Digo, ¿por qué tanta resistencia a brindar la información que debería ser pública, ¿no? Y sobre todo acompañando los proyectos Y en este sentido, y digo, en el funcionamiento de los poderes, como bien decías, el Ejecutivo tiene la potestad de decidir, pero es el Legislativo, y en este caso responsabilizo al cuerpo, digo, no al cuerpo, al bloque oficialista, que pareciera que no o no trabajan en coordinación o demás, porque serían en todo caso ellos los encargados de dar los argumentos y defender los proyectos que presenta el Ejecutivo si trabajan en conjunto. Pero muchas veces vemos que ni siquiera eso, ¿no? Y se abusan de la mayoría que tienen. Lo que sucede, Rebeca, que a veces hay una confusión, advierto yo, en el bloque oficialista, que creen de que ellos son el equipo de gobierno del Ejecutivo. Claro. Por supuesto que tienen derecho a defender la gestión del Ejecutivo, son del mismo espacio político, por supuesto. Sí. Lo que no se puede confundir es que el Consejo tenga el mismo rol que el Ejecutivo. Claro. A ver, yo como concejal, o cualquiera de los concejales que ocupan hoy una banca, no pueden decidir en qué obras priorizar, porque eso es una potestad absoluta del intendente. El intendente decide si pone primero lámparas, si arregla las plazas o si primero arregla las calles. Eso es una facultad exclusiva del intendente. No lo podemos decidir los concejales. Ahora, los concejales, además de hacer ordenanzas, tenemos la otra facultad que hace la esencia de la vida democrática, que es la del control. Y fíjate vos que en este consejo, es un consejo absolutamente atípico. La mayoría está integrada por 4 concejales, aunque gane por un voto, sí, porque así lo dice la ley orgánica municipal, sí, la ley 8102. Pero de 7 concejales, hay 3 bloques que representan a partidos de la oposición. Quiere decir que este es un consejo en el que el oficialismo debiera conversar más, sí, dialogar más, buscar los consensos necesarios para que no tengamos que rechazar y no tengamos que estar pidiendo informes, sino que tengamos que estar pensando juntos soluciones para Capilla. Es que justamente ese es el ámbito, además, de discusión, de debate político, porque cada uno representa a un sector de la población que piensa distinto y que para eso está ese espacio. Digo, porque muchas veces también hablan cual si hablar de política fuera una mala palabra, y se supone que ese es el ámbito justamente para discutir política, pero no discutir de pelearse personalmente, discutir ideas, proyectos. Ideas. Claro. Proyectos. Es que para eso estamos. Esa es la función. Y cada uno de los que representamos, lo que pasa es que a veces se olvidan que la mayoría no te da el poder de olvidarte, primero, que cuando tenés que gobernar, gobernás para todos. Sí. Y cuando digo para todos, tenés que gobernar aún para los que no te votaron. Totalmente. Y lo segundo, que los que están sentados expresando las minorías, representan la voluntad de miles de vecinos. De miles de vecinos. Entonces, mirá, vos escuchás las sesiones, Dora. Sí. Las graba, las reproduce. Escucharás que siempre parece que estoy como una maestrita ciruela, recordándoles que vivimos en democracia, que hay que dialogar, sí, que hay que discutir ideas, no cuestiones personales. Nosotros no estamos para eso. Nosotros tenemos la obligación de controlar en qué se gasta el dinero de nuestros vecinos. Nosotros tenemos que preguntar, porque si el vecino que me votó, que votó a Juntos por Capilla, le pregunta con razón a la concejal Negri, ¿y usted por qué acompañó a eso? Yo no te voté para eso. Claro. ¿Por qué no preguntás? ¿Por qué no hiciste tal cosa? Y tiene todo el derecho de hacerlo. Todo el derecho de hacerlo. como tiene todo el derecho de hacer con la mayoría o con cualquiera de los que integramos el Consejo Deliberante. Porque nosotros somos servidores públicos, los que abrazamos la política porque tenemos vocación de hacer y de servir al lugar a donde vivimos. Sí. Por supuesto que cometemos errores, por supuesto que nadie es infalible, por supuesto que todos aprendemos todos los días, pero todos los errores y todo eso se puede solucionar solo con el diálogo y con no creerse que porque tienen la mayoría, son los dueños de la verdad y pueden imponernos su voluntad, digamos, a cualquier costo. Totalmente. Te no consulto. Sé si soy clara. Sí, muy clara, María Gabriela. Nosotros lo venimos cubriendo y vemos esa misma actitud de decir, bueno, tengo la mayoría, ni siquiera abro el debate o intento enriquecer el proyecto que se va a pensar, digo, que se va a proponer o que ya está decidido que se va a aprobar o no. Digo, no vemos esa actitud para nada. Tengo acá preguntas de los oyentes. Una dice, consulto, ¿el Consejo Deliberante no tiene su propio libro de entradas y salidas de dinero, gastos varios, mantenimiento, etcétera? ¿No hay un registro contable? Yo no lo conozco. El Consejo Deliberante, sí, lo que le puedo decir al oyente es que tiene un fondo fijo, que sí, se le denomina, como tienen las secretarías del Poder Ejecutivo, que sería una caja chica para los gastos cotidianos, es decir, fotocopiador, claro, fotocopia, tiene que comprar una resma, tiene que comprar un bidón de agua, bueno, pero una caja. No le están dando ni agua, María Gabriela. Tiene que rendirse. En eso no están gastando, por lo pronto. Son gastos que tienen que rendirse, por supuesto. No sé, en la gestión nuestra se rendían semanalmente. No sé ahora cómo se implementará. Tampoco sé cómo está implementado. Y no conozco. Yo personalmente no conozco el monto de ese fondo fijo. Y no creo que mis pares de la oposición lo conozcan. No estoy diciendo de que si se está gastando o no. No conozco. Eso, no tenemos la información. Claro, sí, tal cual. Exactamente. Sí, acá tenemos otro mensaje que dice, excelente nota. Hace falta que la oposición haga visible las propuestas. Usen las redes. Son los únicos medios que no van a poder pautar el oficialismo. Saludos a Gaby. La bancamos, dice acá. Y te llevo un poco al proyecto entonces que va a presentar los tres bloques de la oposición. Sí, señora. ¿En qué consiste? ¿Es un pedido de informe? ¿Cómo sería el proyecto? Dos proyectos vamos a presentar. Dos proyectos que son de mi autoría y que van a ser acompañados por los dos concejales, tanto Federico Fumiato y el concejal Marcelo Rodríguez. Bien. Uno es un proyecto de resolución donde solicitamos informes de acuerdo a la facultad que tenemos en el artículo 30, inciso 14 de la ley orgánica, sí, para que nos informen, por ejemplo, sobre montos de órdenes de pago que han sido visadas por el Tribunal de Cuentas, sí, con montos grandes. Tenemos, por ejemplo, 4 boletas a una empresa Entex, Sociedad Anónima. Una boleta es de 287.000, otra de 269.000, otra de 153.000, otra de 187.000. No sabemos, digamos, qué servicio, qué trabajo realizaron. Nada. ¿Qué se compró? ¿Qué servicio se prestó? Tenemos otra boleta que excede el monto de la contratación directa, que es de, ya te voy a decir, te digo, es Imperio Mac, Sociedad Anónima. Yo no sé qué es Imperio Mac. No sabemos es nada. Es una boleta de 1.657.772.000 pesos. Le decimos a la audiencia que los informes no vienen detallados, solamente vienen los nombres, que muchos de estos nombres son nombres de esto, Sociedad Anónima. El número de la orden de pago, el nombre y el monto. Claro. Nada. Bueno, en fin, como eso tenemos, digamos, tenemos mucho para preguntar, de diciembre del 21 y del año que corresponde en el año 22. En fin, eso en TEX, nuevamente, hay un montón de personas que cobran honorarios que no sabemos por qué prestación de servicio. Hay una persona que yo tengo entendido que fue empleada municipal y que se ha acogido al régimen jubilatorio. Sí. Y sin embargo, acá me figura con un monto de 120 mil pesos. No sé si, digamos, si era empleado municipal, le pagaban el sueldo como a todos los empleados. Sí. Si se acogió a la jubilación, hoy no cobra sueldo. ¿En concepto de qué figura que el Tribunal de Cuentas le aprobó una, le visó una orden de pago de 120 mil pesos? Ahora, qué resistencia, ¿no?, de este gobierno de brindar información. Digo, todos los informes, los pedidos de informes se han rechazado. Las veces que se ha pedido que funcionarios se presenten, digo, que es potestad del Consejo Deliberante pedirle a funcionarios que se presenten, lo han denegado. Digo, ¿cuánta resistencia? Y esto, la información que hay es incompleta, porque no está desglosado para que uno pueda entender. Si, bueno, no tengo los balances, pero tengo este informe del Tribunal de Cuentas en donde tengo desglosado a quién se le paga en concepto de que nada. Pero además, Rebeca, te digo, nos van a decir que siempre se hicieron así las resoluciones no. del Tribunal de Cuentas. Bueno, está mal. Digamos, porque, digamos, si un uso y costumbre lleva 50 años y advertimos de que se puede mejorar, ¿no debemos hacerlo, acaso? No, pero además no pero es así. Vuelvo a repetirte. Sí. Pero además, vuelvo a repetirte, hay un monto de 1.657.772 pesos que excede el monto autorizado por ley, que es 1.5 millones. Sí. Para la compra directa. Sí. ¿Y en qué se gastó? ¿Y por qué no pasó por el Consejo Deliberante? No, bueno, nada está pasando por el Consejo Deliberante. De todas estas cosas, nada está pasando. No hay balances, no hay desglose de información. Y queda todo en la nube de suposición, a lo que después, además, salen por los medios a sentirse ofendidos y atacados porque uno cuestiona que no hay información. Y no es personal. Estas son las herramientas que uno tiene para garantizar esa transparencia que tanto se habla, ¿no? Acá tengo otro mensaje de oyente, dice: en este gobierno municipal tan oscuro y totalitario, solo la oposición unida es garantía de lo que queda de democracia. Bueno, celebramos que estén presentando un proyecto, digamos, acompañando el proyecto que elaboraste, María Gabriela, que esté toda la oposición unida también. Así como dice nuestro oyente, es garantía de que estamos entendiendo por lo menos cuál es la función del Consejo Deliberante, algo básico y sencillo, ¿no? Pareciera, pero no. Pero es que la oposición tiene que cumplir con el mandato que le dieron los vecinos. Sí. Los vecinos que nos votaron y que decidieron de que el intendente fuera Fabricio Díaz, hubo otra porción importante de habitantes de Capilla del Monte que decidieron que había tres espacios políticos que querían que estuvieran en el Consejo Deliberante para levantar su voz. Sí, y convengamos entonces, que no ganaron por una mayoría absoluta, ganaron con una mayoría muy ajustada, que también implica que representan a una porción de la población, pero que no es a toda. Digo, si vos me decís, mira, gané con el 60%, está bien, voy a gobernar para ese 40% que tampoco me votó, es mi deber. Pero bueno, voy con una amplia mayoría. Pero es que, estamos hablando de un 20 y pocos. Tampoco las mayorías te habilitan a hacer cualquier cosa. No, por supuesto que no. Tampoco claro. Ser mayoría te habilita a hacer cualquier cosa, no, por no. supuesto. Pero por eso te decía yo que la composición de este consejo es absolutamente distinta a la de cualquier consejo anterior. Porque de 7, 4 es la mayoría automática que marca la ley. El que gana, aunque gane por un voto, se lleva 4 concejales. Sí. Y acá la gente se expresó de una manera que hay 3 bloques opositores. Porque no se puede respetar la voluntad popular cuando a uno le conviene y cuando a uno no le conviene, no. Claro. Nosotros no estamos ahí ni por lindos ni porque somos los mejores. Estamos porque los ciudadanos nos eligieron. Sí. Y a los vecinos, a los ciudadanos, nos debemos. Así que el oficialismo no se tiene que molestar porque preguntemos. En todo caso, se tiene que cumplir con la ley, entonces vamos a preguntar menos. Totalmente. Si cumplen con la ley. Totalmente. Y nos muestran los balances, o, por ejemplo, nos hubiesen mandado 3 presupuestos para la contratación directa de la ambulancia, la compra directa, nos hubiesen dicho, miren, tener un médico de terapia intensiva cuesta tanto, equipar la ambulancia va a costar tanto y lo vamos a sacar de tal partida. Claro. O lo vamos a gestionar en tal lugar. Y no sé si soy clara en esa explicación. Pero claro, no que es sí. La ambulancia. Nadie se va a oponer a que compren una ambulancia. Ahora, comprar el automóvil, no limitamos a la gente. Comprar el automóvil solo no significa que vamos a tener el servicio que necesitamos para que el vecino no tenga que pagar cuando necesite que lo trasladen a Córdoba por una urgencia. Sí. Sí, sí. Porque ese vehículo hay que equiparlo. Y equiparlo también significa tener un médico especialista en terapia intensiva. Necesita tener un paramédico y necesita tener un chofer las 24 horas. Así que no se confundan los vecinos. Aunque se compre la ambulancia, si no tiene todo esto otro, no vamos a estar garantizando el traslado en una situación de urgencia. El traslado gratuito, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos y atentas a lo que suceda hoy en la sesión del Consejo Deliberante, como siempre. Seguiremos ahí la transmisión que se haga en vivo desde Vamos Capilla. Ojalá, y también en esto seguimos nosotros impulsando el pedido al Consejo Deliberante para que las transmisiones las hagan desde el Consejo Deliberante, garantizando la condición de público que tiene por ley. Vamos a presentar nuevamente un proyecto para que se cumpla. Que se cumpla sobre todo con lo que la realidad nos impone. Sí. Las democracias modernas todas apuntan a tener un sistema de gobierno abierto, un sistema donde la gente tenga acceso a la información. Y se ha avanzado mucho en lo que es el acceso a través de las redes, a través de la página web. Entonces, no hay razón, no es como hace 30 años que podía significar un gasto importante. Se necesita una cámara, alguien que por supuesto esté dedicado a grabar la sesión, un micrófono, bueno. Sí. No te voy a dar especificaciones. No, pero es sencillo, No, es bastante sencillo y tiene que ver con la voluntad de ejecutarlo, porque ni siquiera es algo oneroso que no se pueda resolver. Y además, digo, si estás garantizando la condición de público, que digamos que es obligación del Consejo, y convengamos que el recinto en donde sesionan es inaccesible, hay una denuncia en el INADI porque realmente esas escaleras no son accesibles, realmente no es el lugar para recibir a los vecinos, pero ya que no se cuenta con ese espacio por ahora, porque soy una esperanzada de que en algún momento sí, por lo menos, garantizar desde el Consejo Deliberante una cámara fija y un micrófono que transmitan online, como bien decías, hoy esa tecnología después de la pandemia y cómo nos hemos visto obligados a adecuarnos, eso lo usamos todos, digo, los niños han tenido clases durante año y medio de forma virtual, ¿cómo los concejales no van a poder garantizar una transmisión online de las sesiones? Me parece, no, la verdad que algo sencillo que solamente requiere la voluntad política de ejecutarlo. Así que desde acá acompañaremos. Rebeca, si me permitís, te voy a contar 2 cositas más muy brevemente. Otro proyecto que presentamos desde la oposición es también un pedido de informe para saber en qué estado están los trámites para que las actuaciones, las gestiones, para que se declare ciudad, el reconocimiento de ciudad a Capilla del Monte. Sí. En el año 2019, en octubre, yo presenté un proyecto que luego se convirtió en ordenanza porque fue aprobado por unanimidad, la ordenanza 2981, que le solicitábamos al Departamento Ejecutivo Municipal, que en aquel momento estaba encabezado por el concejal Rodríguez, para que iniciara los trámites y todas las gestiones correspondientes ante el gobernador, porque no lo puede iniciar el consejo, claro, para que nos reconozcan como ciudad. Porque, como bien sabes vos, ya en el año 2019, el padrón electoral decía que teníamos más de 11.000 electores, sin contar, en ese momento, los que aún no habían cumplido 16 años. Si nosotros tenemos un padrón que supera los 11.000 habitantes, teníamos en el 2019, y en el 2021 teníamos un padrón que superaba los 12.000, si le sumamos los que votarían, que cumplen 16 años, sí, seguramente Capilla del Monte tiene aproximadamente 20.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Además del cambio en el estatus de ciudad, del estatus jurídico que representa, significa más dinero, porque el régimen de coparticipación, que es una ley provincial, divide los fondos o reparte los fondos que recauda la provincia a los municipios, un 80% proporcional a la cantidad de habitantes. Y un 20% le reparte a todos los municipios igual. Quiere decir que nosotros estamos recibiendo fondos por una población de 12.000 habitantes, cuando sabemos que Capilla del Monte tiene por lo menos 20.000. Sí. Si nosotros nunca supimos que en qué estado está ese trámite, así que lo volvemos a preguntar y esperemos que tengamos suerte y que nos contesten. Y también tenemos en comisión, que este es el otro aviso, que se iba a celebrar este lunes la reunión y no, sí, hubo un imponderable y no se pudo hacer. Tenemos para el próximo lunes el tratamiento comisión de los proyectos que presentó Ana María Buffoni cuando se desempeñó como concejal en reemplazo. Recordá que yo tomé licencia por carpeta médica desde el 15 de diciembre al 15 de febrero. Sí. Así que esos tres proyectos están para el estudio y para el próximo tratamiento, que son proyectos, digamos, que son muy interesantes porque hacen también a la vida cotidiana de los vecinos, como es, por ejemplo, el estado en el que se encuentran nuestros espacios públicos, un relevamiento muy, muy, digamos, cuidadoso que hizo Ana María Buffoni, relevó todos los espacios públicos y pregunta, digamos, en qué estado está. Recuerda que hubo dos accidentes en Córdoba capital, uno con un saldo fatal de un niño que estaba en una plaza y que recibió una descarga eléctrica, sí, y otro que, bueno, gracias a Dios pudo, no llegó a perder la vida. Así que bueno, esos son los temas que tenemos en agenda. No quería olvidarme porque realmente que los todos los temas que se están presentando son temas que tienen que ver con cómo se gasta lo que los vecinos aportan al municipio y con la necesidad de conocer, de que transparenten y cuál es el manejo de los recursos públicos. Totalmente, y bueno, y también desde acá parte de nuestro reclamo es que haya comisión todas las semanas como correspondería a una voluntad de recibir a los vecinos, digamos, ¿no? Nos parece que una vez al mes y que encima se vaya suspendiendo nos parece muy poco. Gaby, te agradecemos un montón. Esperemos que hoy, bueno, estaremos muy atentos a cómo se presenta este proyecto y de qué manera es recibido por el bloque oficialista. Y mañana tendremos acá la cobertura de lo que hoy suceda. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, y ojalá que podamos ir hablando con los concejales de distintos bloques. Como nos interesa muchísimo la actividad legislativa y la venimos siguiendo bien de cerca. Así que muchas gracias por brindarnos esta entrevista. No, gracias a vos, Rebeca. Muchas gracias a vos y a disposición. Muchas gracias.